Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy por acá. Mañana de viernes, que no parece viernes, Jorge. Muchísima actividad realmente y también mucha información desde Frecuencia Abierta. Dentro de lo que son las actividades previstas para hoy viernes, en CIPEM, en la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este de Maldonado, a la hora 19, se va a estar realizando el lanzamiento del portal turístico e inmobiliario GoPunta. Para saber más detalles y conocer de qué se trata este lanzamiento, estamos con Javier Sena, presidente de CIPEM. Gracias por el tiempo, Javier. Buen día. Buenos días a ustedes, la audiencia. Un gusto estar en su programa. Sí, el día de hoy, a partir de las 19 horas, vamos a hacer el lanzamiento del portal tan esperado de la Cámara y muy bien Punta de este Maldonado, que hace muchísimos años estamos tratando de ponerlo a disposición de los clientes. Es un portal que tiene en primera instancia todas las inmobiliarias que están en Maldonado, que están adheridas a la Cámara de Inmobiliaria como socias, y tiene algo que para nosotros es sumamente importante, que es toda aquella información que esté relacionada con el turismo, ya sean eventos, lanzamientos, información en general. Esto está muy bueno porque, bueno, le vamos a dar un servicio a todo Uruguay y al mundo en qué se puede hacer hoy en Punta del Este, qué se puede hacer mañana, qué se puede hacer dentro de un año. Y vamos a ir incorporando, como le dijimos a los chicos que están en el marketing, toda esa información del resto del país también más adelante, cosa de que, bueno, cualquiera que está acá en Punta del Este y que haya Artigas, va a saber que va a haber en Artigas en los próximos meses y días para poder, si quiere visitar ese lugar. Este es un portal netamente turístico y, bueno, que lo estamos tratando de hoy de subir a la opinión pública para que, bueno, tenga esa información que para nosotros es básica. También sirve como promoción. Nosotros, como institución, promovemos el turismo. Vamos a estar trabajando codo a codo con la Intendencia de Maldonado, con el Ministerio de Turismo y con todos aquellos que promueven el turismo. Y esto es un vehículo perfecto como para mostrar al mundo lo que es este lugar, este país y la zona básicamente de la costa, que más adelante seguramente se va a incorporar Rocha, Canelones y Colonia como oferta también de inmobiliaria, que somos exactamente todo lo mismo, porque, bueno, ofrecemos la misma oferta turística de alquileres y ventas en la costa. Javier, más allá de alimentar el portal, como lo decías, con la información de las inmobiliarias y también de diferentes actividades que se realizan a nivel del departamento, los trámites específicamente, ya sea consultas de alquiler o alquileres mismos, ¿también se van a poder realizar a través del portal? Sí, sí, ahí en el portal van a estar todas las inmobiliarias que están socias de la Cámara y va a poder entrar cualquier persona, mirar. Cuando necesite un apartamento de 2 dormitorios, 2 baños, entra ahí, pone los datos mínimos que se van a solicitar, es lo que estoy diciendo, 2 dormitorios, 2 baños, en la zona de La Mansa, y ya van a aparecer todas las ofertas que hay en el departamento de Maldonado, o sea, en esa zona específica, ¿no? Y eso, digo, concentrar todo en un solo lugar está muy bueno porque, bueno, la gente que va a entrar va a encontrar toda la oferta que hay, sea en alquileres, ventas, tasaciones si tienen que hacer, y otros negocios que intenten hacer a través de un agente inmobiliario, que son la gente que están especializada en este tema y hacen cursos, hacen talleres y hacen todo lo posible para dar la mejor información al que visita Uruguay y a los uruguayos mismos, dando información certera y información fehaciente de lo que ocurre hoy en esta zona. Para los que puedan realizar el trámite justamente a través del portal, ¿Se va a tener en cuenta algún tipo de descuentos, algo, alguna bonificación especial? Bueno, todavía esa parte no se ha pensado, pero sí, seguramente van a haber motivos para eso. Como tú decís, creo que todo apunta a que después que esté funcionando van a haber, por supuesto, digamos, promociones y demás que lleven a que la gente entrando a este portal y haciendo negocios directamente con los inmobiliarios habilitados van a tener beneficios. Y creo que por ahí va la cosa. Todavía no podemos, al no tenerlo funcionando, no se pueden avanzar en ese sentido. Hoy sí, si usted entra al portal y se conecta con una inmobiliaria, puede tener beneficios fiscales que tiene las inmobiliarias que están habilitadas, ¿sí? Como es no retención de IRPF, descuento de IVA si lo hace con tarjeta, una cantidad de cosas que van a estar todas colgadas en el portal a medida que se vaya trabajando en él, ¿no? Porque no se olviden que este trabajo del portal es un trabajo constante, no es subirlo y quedarse aquí. Hay gente especializada en este trabajo, hay técnicos que están aguantando el soporte del portal, que están subiendo información constantemente, y todos los inmobiliarios involucrados, al modificar su pantalla, su inmobiliaria, modificar, digamos, la propiedad, va a subir constantemente esa información al portal y va a estar todo actualizado como corresponde y haciendo un trabajo lo mejor posible, como siempre decimos, que trata de ser inmobiliario, ¿no? Bien, Javier, si bien hoy es el lanzamiento, ¿cuándo está previsto que comience el funcionamiento del portal, que funcione con normalidad? El portal va a comenzar a funcionar a partir de hoy. Inclusive hoy están subidas todas las propiedades que están dentro de un CRM, que es los CRM son los que tiene cada inmobiliaria en su oficina para poner las propiedades ahí, el sistema que tienen, ¿no? Y hay varios CRM que las inmobiliarias están usando. Hoy se ha subido todo lo que es un CRM, que es la mayoría de las inmobiliarias que están ahí, y se va a seguir trabajando para subirlas todas en los próximos días, todas las inmobiliarias que estén adheridas a la cámara. O sea que va a pasar a ser el portal de mayor capacidad en cuanto a propiedades que va a tener la zona y el país. No se olviden que el sector inmobiliario maneja por lo menos 120.000 camas en alquiler de verano nada más. Fíjense que es el volumen de lo que se maneja ahí. Y bueno, eso y todas las propiedades que hay en venta en la zona la manejan los inmobiliarios. Al tenerla en su página, automáticamente suben al portal, y el portal lo puede ver cualquier persona, y al verlo cualquier persona puede llamar a esa inmobiliaria y hacer el negocio que le ocurra hacer. Bien, Jorge, Javier te escucha. Javier, buen día. ¿Cómo le va? ¿Andan bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, hace tiempito que no nos vemos. Es cierto. En algún recorrido de alguna fiesta, pero después no. Javier, felicitaciones por lo que hoy van a presentar. Sí, me imagino que ustedes consideran esto una gran herramienta como forma de enfrentar todo lo que tiene que ver con la informalidad en el rubro, tema que hace años los tienen ocupados y ocupados. Exactamente, va en ese sentido. Es más, esto es un tema que nosotros lo teníamos previsto desde hace varios años, o sea, y bueno, como toda cosa, demora porque hay que alinear todos los planetas para que funcione y empiece a funcionar. Se logró eso que es tener a todos los actores digamos dispuestos a armar esto, y es una señal clara de que estamos trabajando en serio, de que se quiere llegar a la mínima expresión con los informales. Todo aquel que trabaja y paga impuestos tiene que tener tiene que tener un beneficio extra al, al informal, y hoy es al revés. Por lo tanto, acá lo que se está dándole al, al inmobiliario que está establecido, al socio de la Cámara, una herramienta que estamos pensando, ¿sí? Quizás somos demasiado optimistas, pero creo que va a ser un antes y un después con relación a lo que hoy el mercado inmobiliario en la zona. Estamos convencidos de eso, por eso estamos trabajando fuertemente y poniendo muchísimas horas en este tema, muchísimo empeño, y bueno, si Dios quiere, con esta puesta en escena, está buscando, como decíamos, y como decías bien tú, minimizar el impacto de los clandestinos y dar el que está dando información certera, información específica, información cotejada, porque el inmobiliario tiene que estar registrado, tiene que estar operando, y tiene, el inmobiliario de la Cámara de Inmobiliaria vive haciendo cursos todo el año de distintas materias, de distintos temas, talleres, y bueno, por ahí va el tema. El Bien. Turismo, todos sabemos que es un tema sumamente sensible, y si no se da buena información, todos sabemos que nadie va a un lugar cuando ese lugar no es correspondido, no se lo atiende bien, o lo roban, o te roban el dinero, lo que sea. Javier, ¿cuántas camas habías mencionado que manejaban ustedes? Estimamos casi, seguro no se puede saber porque... Pero aproximadamente. Pero estimamos que unas 120.000 camas maneja el sector inmobiliario. Y hoy por hoy la hotelería maneja, si no recuerdo mal, unas 15.000 camas. Y bueno, todo eso hace a toda la oferta de alquileres que hay en Maldonado, ¿no? Bien, o sea que entre inmobiliarios y hoteleros 135.000 camas, números más, números menos. Lo que yo me pregunto en la experiencia de esta temporada, si ustedes, porque en definitiva son los que dan la cara, ¿sí?, por el lugar, y que tienen que vender el lugar, ¿han recibido las quejas de los turistas por las dificultades en lo que tiene que ver con la presión del agua potable? ¿El agua potable? Sí. Sabe que puede haber algunos casos, sí. Han habido casos, no, que yo sepa, acá en la zona de Punta del Este, no. Han habido casos, escuché un caso en Pinares, en Chihuahua, que hubieron algunos días que había poca presión. No hay que olvidarse que, y no, esto no es sacar la cara por dosis ni por nada, pero estamos en una profunda sequía, estamos en un plan que ha hecho el gobierno de hacer saneamiento y agua potable en todo el país. Básicamente acá la OCE hace unos años hizo un trabajo formidable que fue gran parte del saneamiento. Falta mucho, hay lugares que no lo tienen, Maldonado, por supuesto, pero yo creo que están trabajando. Que hay quejas, no cabe ninguna duda, y que hay que arreglar cosas, no cabe ninguna duda, pero creo que están enfocados en tratar de solucionar, y ya le digo, no estoy sacando la cara por OCE, ni por UTE, ni por nadie, simplemente como operadores turísticos y representando un gremio, tenemos muchísimas casas, muchísimos, por supuesto, quejas que surgen, pero creo que la OCE y la UTE la van a ir solucionando por lo que sabemos nosotros, ¿no? No, la pregunta venía por, bueno, no solamente por por mucha gente, no solamente turistas, sino acá vecinos de Maldonado que han manifestado las dificultades que han tenido en el servicio por la falta de presión en el agua, pero a su vez también por todo lo que ha dicho el propio intendente y ha dicho Jesús Bentancur, de que Maldonado, la red de distribución de agua potable está en su en una situación de emergencia, que han tenido reuniones con las autoridades de OSE para que de alguna vez por todas OSE haga las inversiones en el tiempo que se necesitan para no llegar a una posibilidad de colapso en el servicio en el departamento. Se ha hablado de que la tarifa 9 que se recauda en los propietarios de la costa de Maldonado y que es un aporte genuino de ellos para inversiones en Maldonado va a las arcas de OSE en Montevideo y no vuelve de la manera que se tiene que retornar, que se habla de la posibilidad de un fideicomiso con la recaudación de esa tarifa 9 que pagan los propietarios del departamento de Maldonado y que es un tema que no se le busca una solución definitiva y en definitiva hace a la calidad del servicio de lo que ustedes ofrecen. Por eso la preguntan, porque me parece que ustedes, tanto inmobiliarios como hoteleros, son protagonistas principales de un tema de estas características. Correctísimo la presentación tuya. Es más, nosotros esta preocupación la tenemos desde hace muchísimo tiempo con la tarifa 9 y con los servicios. Yo me refería, pensé que me estabas preguntando por las quejas que hubieran que no hubieran llegado a la Cámara de Inmobiliaria este verano. Uh-huh. Lo que acaba de decir es clarísimo. Nosotros sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque no solamente digamos que la presión puede bajar, que hay cañerías, que sabemos, hemos tenido reuniones con directores de OSE, con la intendencia por la tarifa 9 y con la OSE por el tema de la cañería que hace 50 años que está puesta. Eso que hay que irlo sustituyendo rápidamente. La tarifa 9, lo que hemos hablado con el intendente, nosotros pedimos que se sacara, ¿no? Porque la adicional que hace muchos años que está ahí y las obras no se hacen. Él nos dijo que está tratando de que conoce y con el gobierno de buscar la solución, sea por un fideicomiso o sea por algún sistema de X que se puedan hacer las obras que faltan. Hay barrios enteros que no tienen, ¿no? Saneamiento, San Rafael, Cantegril, yo qué sé. Y esa gente paga sumas importantísimas en, ¿no es cierto?, con su contribución, con su pavimento, con todo, y no tiene un servicio esencial como es el saneamiento o pensión en el agua. Creo que todo eso está arriba de la mesa y todo eso se tiene que empezar a solucionar. Yo dije que el gobierno largó una cantidad de saneamiento para el resto del país, pero creo que acá específicamente hay que buscarle la vuelta con el tema de algo específico para poder hacer la obra, toda la obra que falta. Que si hiciera, va a mejorar. No se olvide también que hay que hacer, se están haciendo edificios nuevos, mucha construcción, sí. Y todo eso va para el mismo caño, al mismo sistema. Sí, sí. Por eso es que hay que también buscarle soluciones a futuro y las que están ya con problemas, solucionarlas y buscarle soluciones a futuro, que son las soluciones, diríamos, a todo eso que viene o que se programó hacia adelante, ¿no? Bien. Javier, gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ti, a la audiencia, y siempre a la orden. Karina. Bien, cerramos con Javier. Les recordamos entonces que hoy, a partir de la hora 19, se va a estar realizando el lanzamiento de Go.ui. Estuvimos visitando el portal y encontramos además la posibilidad, dentro de todo lo que se informa en el portal, de que particulares que quieran publicar en el portal también tienen esa posibilidad yendo a un link que les indica el portal. Así que es buena la información. Cerramos, Jorge. Dale. Nos reencontramos en un rato. Gracias. Chau, chau.